Son las 4, las 3 en Canarias. Representantes de la Vicepresidencia de Políticas Sociales y de las comunidades autónomas tratarán este lunes la situación en las residencias de mayores. Los contagios en estos centros han aumentado más de un 60% respecto a la semana anterior. Ya son más de 1.500. El último se ha detectado en una residencia de Tudela con 16 positivos, mientras los sindicatos denuncian la desprotección de los trabajadores en las residencias privadas. Santiago Raz, buenas noches. Buenas noches. Ante el repunte de casos de las últimas semanas en las residencias de mayores y con el objetivo de evitar lo vivido en marzo y abril, el Ministerio de Políticas Sociales se reunirá hoy con las autonomías para abordar los diferentes mecanismos de coordinación elaborados por Sanidad. Entre ellos se encuentran la declaración del brote cuando se detecte un único caso, la realización de pruebas a todo el centro en el supuesto de que una persona presente síntomas. Además de estas medidas, se debatirán los planes de contingencia y actuación que cada residencia tiene que presentar a Sanidad. La situación de los brotes en estos centros preocupa y mucho al Gobierno. Ayer, además del brote en la residencia de Tudela, se registraron 3 nuevos residentes positivos en un centro en Valladolid. Hay otros 15 aislados, más 4 trabajadores que están en cuarentena. Y en Galicia este fin de semana se ha registrado la tercera muerte en el geriátrico de Oincio, que ya ha tenido que ser intervenido por la Xunta. Gracias, Santi. En Estados Unidos, el gobierno ha desplegado a miembros del Ejército y de la Guardia Nacional para combatir los importantes fuegos declarados en el norte de California. Unos fuegos que ya han arrasado más de 500.000 hectáreas y que continúan fuera de control por la falta de efectivos. El presidente Trump ha asegurado que se harán cargo de la situación mientras decenas de miles de personas continúan desalojadas. Cerca de 14.000 bomberos están trabajando en la extinción de los fuegos, 2 de los cuales ya han sido considerados el segundo y el tercero más importantes de la historia del estado. A la situación de los incendios se suma el impacto de la pandemia en Estados Unidos, que ha superado esta noche los 5.700.000 contagios, con más de 40.000 en las últimas horas. En México, el gobierno ha notificado esta noche casi 4.000 positivos más y la cifra total supera ya los 560.000 en todo el país. Su presidente, López Obrador, ha asegurado que los casos están descendiendo. Va la pandemia cediendo, ya está perdiendo fuerza, menos contagios y lo que es más importante, menos fallecidos. Mientras los países siguen buscando a contrarreloj una vacuna que consiga frenar el avance de la pandemia, el último país en mostrar avances ha sido Italia, que a partir de hoy lunes comenzará las pruebas con voluntarios de una posible cura. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El Estado italiano ha invertido 8 millones de euros en la investigación de la vacuna que a partir de hoy el Hospital Spallanzani de Roma suministrará a 90 voluntarios para determinar su eficacia. Finalmente cominceremo a sperimentare il nostro vaccino italiano, tutto italiano. Finalmente empezamos a experimentar nuestra vacuna italiana, totalmente italiana, ha dicho Francesco Baia, el director sanitario. Primero, ha explicado, hay una fase de seguridad para confirmar que no produce efectos colaterales y que genera anticuerpos neutralizantes. En otoño, las fases 3 y 4, la experimentación proseguirá con enfermos, posiblemente de Brasil, México y otros países con fuerte propagación del virus. Si somos veloces y bravos, ha añadido, en primavera podríamos tener la vacuna comercializada. Italia, pues, se sube al carro de los países que esperan comercializar muy pronto la vacuna contra el COVID-19. Y en Israel, esta noche, el primer ministro Netanyahu ha llegado a un acuerdo con sus socios de coalición de cara a los presupuestos, una decisión que ha evitado la celebración de unas cuartas elecciones en menos de 2 años y que se ha tomado solo un día antes de que finalizara el plazo. Netanyahu y su socio de coalición, Benny Gantz, no conseguían llegar a un pacto por las diferencias en la renovación de altos cargos de la justicia y por la duración de los presupuestos condicionados este año por la pandemia. De momento es todo. Más información dentro de una hora y también en nuestra página web, cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. En la cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Feeling sure could lie. Yeah. Hola, bienvenidos. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. Son dúos importantísimos en la trayectoria. Ya estamos aquí. Los habrás oído tantas y tantas veces. Pero bueno, hemos hecho una pequeñísima recopilación. If I Ever Lose This Heaven, de Jeff Golub y Swan Cargill. Me encanta el tema, de reconocer que soy forofo de estos 11, 12 temas que suenan. ¿Te gusta este ritmo sincopado, histórico, básico? René Moore y Angela Wimbush. Un tema también inmortal para nosotros. I'll Be Good. We'll be right back. El tema, nos encanta el tema. I'll be good. Como os contaba René y Ángela. Hemos traído para el programa de hoy dúos que merece la pena en este libro de récords de haber sonado unas cuantas veces. Lo firmaron Temptations, una de las bandas más importantes de la música soul y tal vez un himno. Papa was a Rolling Stone. Chris Botti y Liza Fisher. Was his home and ready there on his would beg, borrow, steal to pay his bill. Folks say Pop was never much on thinking. Spend most of his time chasing women and drinking. Was a Rolling Stone. Esto es Cadena Ser, ya estamos aquí. Con un agosto feliz, ¿eh? No hace mucho calor. Digo, ¿no? Si hablábamos de dúos. También histórico, Michael McDonald con James Ingram. Wendy Motten. Y lo siento, pero tiene que venir otra vez Michael. No lust to be found. Can take much more, babe. Here and now, need to ask ourselves why we've come this far, only to find, babe, price of happiness we no longer pay. You gotta really love someone. Why's it lonely on you? It's more of what you do and less of what you say. With love like this, all broken and bruised, you just walked away, with nothing to lose, babe. Here and now, I'd ask ourselves why. To be found. No está mirado Michael McDonald. Recordarlos, Esto es Cadena Ser, ya estamos aquí. Agosto 2020. Hablamos de dúos. Era Michael y Wendy Moten, Jason Miles y Jay Bekenstein. Este tema tiene su historia, ¿eh? Fue momentáneamente, hace un montón de tiempo, una mini o medio sintonía, y no me acuerdo muy bien a qué venía, pero recuerdo el K-Mechanic este. Lo pusimos bastante en el programa. Un grupo vocal enorme, Sound of Blackness, con Ronnie Loss. Hablando de Marvin, Ina Sid Blues. este hermano jovencito de Hubert Loss, Ronnie Loss, con Sound of Blackness, haciendo música de Marvin in a City Blues. Esto también es música. Un dúo histórico. Uno de ellos ya no está. El que afortunadamente toca la guitarra todavía y con mucha fuerza es George Benson. Y él, Al Jarreau, haciendo música de Miles. Tutu, homenaje al obispo. ¿Al obispo? ¿O cardenal? Ya no me acuerdo. Desmond Tutu. Ayudó tanto y tanto a la discriminación, contra la discriminación racial. Thank you. Hacemos dúos. Eso que suena así, parecía que era un disco antiguo lleno de rayoncitos. Forma parte, no es que lo hayamos sacado un disco, ni que utilicemos giradiscos en la radio. Cosa que me da más gran pena. I see the crystal raindrops fall. Sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. For love. comes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Regina Bell, músicos, cantantes. Hemos hecho dúos y seguimos porque nos queda algún que otro tema. Esto tenía que estar sonando. Ahora no. I get to you. The closer I get to you. Mi gran Patty Austin con Peebo Bryson. The more you make me see. By giving you all I've got. Your love. Tell myself that we could never be more than friends. Although while inside I knew it was me, the way you make me feel. Lying here in your arms, time just seems to. maravillosa voz. Patty Austin. Con Pivo. Pivo Bryson. De marzo. A stick stone. Uno de los grandes himnos de Brasil. Y nos vamos. Se ríe mucho Antonio. Porque lo de Maputo no podemos evitar. Es una necesidad casi imperiosa de poner. Un cierre de oro. Nos hemos dedicado en este ratito a poner dúos que entendemos famosos, históricos en el programa. Y ese saxo que nos ha acompañado tantos años. ¿Recordáis cómo se llama? Esto es Cadena Ser. Esto es Ya Estamos Aquí. Rafa Fuentes, besos.